Y lo que estamos haciendo el día de hoy es romper precisamente ese círculo de la especulación y garantizar que quienes trabajan al volante sean los concesionarios, y que los concesionarios sean los trabajadores del volante. ¿Para qué necesitamos un intermediario que solo se lleva un beneficio de la prestación del servicio como cuota a su condición de influyente?